caballo granizo. Hoy siento un gran dolor en el pecho. Era mi caballo consentido. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Pero lo que más me duele es que no lo pude ver. Abrazarlo y consentirlo. Bien lo que voy a decir. Si hubiera estado a su lado, se arrepiente de morir. Hoy que ha muerto mi caballo, sí que me ha dado desespero. En la feria que él pisaba, siempre estaba de primero. Le arrancaba los aplausos al público que miraba. Yo me sentía feliz si en mi caballo montaba. Solo me quedan recuerdos y un dolor dentro de mi alma. Lloré como llora un hombre y ni así me desahogaba. Al saber esa noticia de mi caballo agonizaba, daría hasta mi propia vida si Granizo se salvaba. Ya no lo volvería a ver trochando coquetamente. Tenía tantas cualidades, para mí no tenía precio. Quise tanto a mi caballo que le haré hasta un monumento. Se murió.